hay ambigüedad trabajando aquí? Si Dios quiere que toda la humanidad, no importando cuán depravados, le busquen, y si se debe buscarlo antes de encontrarlo, entonces solo podemos concluir que quienes aún no han encontrado a Dios y por lo tanto todavía no son regenerados, sean capaces de genuinamente buscar a Dios, a como Él atrae a todos los hombres a Él. Juan 12:32. La conclusión del calvinismo, que debido a su depravación, el hombre debe ser regenerado antes de que pueda creer o incluso buscar a Dios, es contraria a las enseñanzas claras de la Escritura, un hecho que trataremos con más profundidad en los capítulos siguientes. Los calvinistas a menudo citan Juan 1:13 como prueba de que la incapacidad alegada del hombre debido a su total depravación requiere que primero sea regenerado antes de que pueda creer en el Evangelio o recibir a Cristo como su Salvador. Habla de aquellos los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Comentando este versículo, Calvino escribe, por lo tanto, sigue, en primer lugar, que la fe no procede de nosotros mismos, pero es el fruto de la regeneración espiritual. Aquí el evangelista afirma que nadie puede creer, a menos que sea engendrado de Dios, y, por lo tanto, la fe es un don celestial. Por cierto, la conclusión de Calvino no procede en lo absoluto de este pasaje. Él está leyendo en el texto algo que no está para apoyar su propia doctrina. Por lo tanto, está poniendo el contexto al revés. El contexto hace que el significado de Juan sea muy claro. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho o privilegio, de ser hechos hijos de Dios. Versículos 11 y 12. Su propio pueblo, los judíos, rechazaron a Cristo. En contraste con aquellos que no lo recibieron, todos los que sí le recibieron y creyeron en su nombre, como resultado de creer y recibirlo, reciben el derecho de ser hijos de Dios. Este nuevo nacimiento es para aquellos que han recibido a Cristo y han creído en su nombre. Es un acto de Dios quien les ha regenerado a su familia a través de su Espíritu.